¿cómo estás? A ver, yo quiero, buen día para todas, aclarar, así que yo no formaba parte de lo que no, era... No, pero estuviste viendo... No, sino que vine como público, ¿no es cierto?, para ver el desarrollo de esto, porque entendí que nosotros fuimos quienes batallamos durante décadas para que la seccional primera fuera, digamos, señalada como el centro clandestino de detención más importante que hubo en la provincia. Y más cruel. Porque hay que vivir en el cuerpo de un torturador. Y hoy, en este día tan especial, a mí se me mezclan muchas cosas, muchas emociones, muchos sentimientos y muchas broncas también, ¿viste? ¿Nos las podés contar? ¿Qué te pasa por tu cuerpo cuando lees, por ejemplo, esto? Bueno, que una de las cosas que nosotros como querellas pedimos en los juicios de lesa humanidad a medida de reparación fue, una, que nos entregaran la comisaría primera para hacer un centro de memoria. Como nos dijeron que no se podía porque está operativa la comisaría, primero hay que construir otra, pedimos también que se señalara la primera como centro clandestino de detención. Entonces, hablando con el ministro y el gobernador, decidieron ceder este espacio para construir este monumento. Cosa que a mí me parece que es un logro, digamos, de la lucha colectiva, porque nadie nos regala nada. La otra cosa que pasó fue que se había dicho que siempre, que la fecha iba a ser 76-83. Tuvimos que lucharla, pelearla, para que fuera 75. El terrorismo de Estado en La Pampa comenzó en el año 75. Y los primeros detenidos por ese terrorismo de Estado fuimos los estudiantes, las autoridades no docentes y profesores de la UTN de General Pico La Pampa. O sea, lo que pasa es que hay una parte de la historia que se quiere borrar porque hay complicidades que no son reconocidas, porque hay que decirlo con todas las letras. Nosotros, que estábamos en la Universidad Tecnológica construyendo una universidad regional, y Carlos Aragonés, presidente del PJ durante tanto tiempo, diputado nacional en aquella época, trajo una intervención trucha de Bahía Blanca con gente de Rodolfo Ponce, que era su par en el Congreso de la Nación, y con una intervención trucha, con gente con armas largas, con un Edil Yáñez como interventor, que era el presidente del sindicato de músicos. Entonces, yo siempre voy a sostener que de eso acá en La Pampa no se quiere hablar. Por eso se construyó también ese eslogan de que La Pampa había sido una isla. Y Marín, que no se haga el distraído, porque cuando a mí me secuestraron otra vez en el diciembre del 75, mientras a mí me tenían secuestrada acá en la primera, él estaba con Aragonés en Buenos Aires, denunciando ante Ángel Federico Robledo y el Consejo Superior del PJ, que los ministros de Regazzoli no eran idóneos, porque tres habían formado parte del gobierno de la dictadura de Lanusse y uno había formado parte de los hechos ocurridos en la tecnológica General Pico con los elementos marxistas, que hoy, dice, están presos y algunos forman parte del ministerio de ese ministro. O sea, está en clara referencia a Covella, que era compañero nuestro de la universidad, y los detenidos era Gaya, que estaba allá en el sur, y yo, que estaba acá. Eso es todo lo que, contaba Cristina, que se estaba preparando todo para que en el 76 comenzara la dictadura. ¿Qué sensación tenés en el cuerpo cuando ves a estos pibes que estaban con su bandera de ceremonia, quizá chicos que tienen padres que han nacido en democracia? ¿Vos qué sentís? Bueno, yo creo que voy a seguir luchando y batallando y reivindicando la democracia con toda sus falencias, que lamentablemente hay que decirlo, tenemos retroceso en cuanto a las grandes desigualdades, a la grande concentración de la riqueza en tan pocas manos, pero sí hoy celebro que a 40 años de la democracia haya estallado literalmente en todo el país, actos en todos lados, reconocimientos, actividades, porque ¿sabes qué? Realmente las demás cosas las vamos a ir zanjando, porque yo lo que quiero es que en la historia sea contada como realmente ocurrió, que no haya ocultamiento, ¿no es cierto? Pero sí poner una barrera a esto que están pretendiendo hacer, de volver a instalar la teoría de los dos demonios, de volver a decir que los derechos humanos son un curro, de querer cancelarnos la memoria a toda costa. Entonces eso no lo vamos a permitir, como decimos, no pasarán como no pudieron pasar con el 2x1. Entonces, por eso todas estas sensaciones tan encontradas, porque te digo la verdad, a 48 años yo de víctima del terrorismo de Estado, que empezó en el 75, la mano larga de toda esa de todo esto que nos pasó sigue presente, porque en este mes de marzo, justamente mes de la memoria, mi compañero Luis va a hacer un trámite donde necesitaba tener el certificado de antecedentes penales sin ningún antecedente, justamente. No fue posible porque apareció en su legajo el certificado de antecedentes penales en reincidencia el antecedente penal de la dictadura del año 76, donde justamente esa intervención trucha de Aragonés y compañía los acusaron a él y dos compañeros más de haberse robado el mimeógrafo de la universidad, cosa que no era, porque era el mimeógrafo del centro de estudiantes. Ahora, por casualidad, tuvimos que remover un montón de cosas para poder lograr el sobreseimiento, que en eso tiene un reconocimiento a Ale Ocio, de la subsecretaría, que nos ayudó un montón, porque fuimos al juzgado y nos dijeron que eso se había quemado. Otro nos dijo que estaba todo inundado y que ya no existía nada. ¿Le prohibieron hacer ese trámite? Ese trámite quedó stand-by hasta que, bueno, finalmente Ale habló con el secretario del juzgado. Sabíamos que estaba porque en la causa de la subzona 14 estaba metida esa causa también. Entonces apareció el sobreseimiento el 27 de julio del 76, hubo que hacer toda una movida para que del juzgado lo mandaran a reincidencia y que le limpiaran ese legajo. Como en una de esa misma causa había otros dos compañeros, van a quedar también en digamos libre. Pero ahora es nuestra preocupación buscar a todas las demás personas dentro de la subzona 14 que tenían causa hecha por el LEMA, para ver, porque nosotros pedimos que limpiaran los legajos, pero se limpiaban los legajos de las personas que habían sido empleados públicos, prescindibles, qué sé yo, pero todos los demás que éramos independientes. Entonces es nuestra obligación ahora rastrear, a ver si los demás compañeros, como les generaron causa por avigeato, por otras cuestiones, no tengan la misma situación. Entonces, todavía tenemos mucho para hacer. Muchas gracias, Raquel. Y agradecerles siempre que nos estén acompañando. Raquel Barabache, bueno, contando algunas cuestiones más personales, más íntimas, pero con cierto agrado por la inauguración de este Parque de la Memoria, que no se pudo hacer en lo que hoy funciona la seccional primera, pero esto está pegado a este lugar, y como les decía, cualquier persona que pase por aquí, por la avenida Belgrano Sur, casi Ilia, puede ver estos tres tótems gigantescos que dicen Memoria, Verdad y Justicia.